¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Buen día. Bueno, Alejandra, queríamos saber un poco cómo vienen con el tema de la mudanza. Se han tenido que ir de ahí, de la calle Arana y 4 de Abril, Desarrollo Social. ¿Están tratando de encontrar un nuevo espacio? Sí, Paola, así es. Nosotros se nos vence el contrato en diciembre, pero bueno, tenemos mucha logística de mercadería, galpones, espacios que necesitamos para los vehículos que cuenta la Secretaría. Para que vos te des una idea, tenemos alrededor de 190 empleados trabajando en distintas dependencias que hacen a la calle 4 de Abril y Arana, así que estamos buscando un espacio en la que podamos llevar todo lo que necesitamos de las tres direcciones que funcionan aquí: la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, la de Acción Comunitaria y la de Integración, que justamente trabaja con discapacidad y tercera edad, así que te imaginas que esta tiene que tener cuestiones relacionadas a la accesibilidad. Claro, sí. Estos requerimientos, bueno, que no es fácil, imagino, encontrarlos. No es fácil. Necesitamos galpones de alrededor entre 700 y 800 metros cuadrados, que es más o menos lo que disponemos hoy en este lugar. Así uh-huh. que las características tienen que ser similares. Tenemos tres mesas de entradas, una de Secretaría y Subsecretaría, otra de Acción Comunitaria y otra del área de uh-huh. integración. Así que bueno, no va a ser fácil poder organizarnos en otro espacio. Bien. Por eso iniciamos esta búsqueda con tiempo y con la suficiente antelación, porque sí hay que realizar también algún tipo de obra en el espacio para poder ir rescindiendo un contrato y dando de alta al otro simultáneamente. Seguro. Bueno, esperemos entonces que puedan conseguirlo cuanto antes y también que sea un lugar de fácil acceso, ¿no? Porque tienen un flujo importante de gente también que va siempre sí, a la oficina. Eso también es importante, Paola. Qué bueno que lo mencionás, porque bueno, tienen que llegar distintas líneas de colectivos para que la gente se movilice. Generalmente la atención es en los barrios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por algunas cuestiones específicas sabemos que se acercan a Desarrollo Social, a las áreas estas de las que estoy hablando, sino directamente en los centros comunitarios, en los 13 centros comunitarios que tenemos, Marraedo Urbano. La gente generalmente se llega hasta esos espacios, por eso la descentralización. Uh-huh. Pero igualmente necesitamos un lugar que sea accesible también desde el punto de vista del transporte público. Bien, ¿cuánto tiempo hay para que se puede estirar? Mira, nosotros de acá nos tenemos que ir en diciembre, ¿sí? Pero bueno, si podemos conseguir entre junio y julio, vamos a tener que ver, empezar a mudar por lo menos lo que tiene que ver con la logística de la mercadería y los galpones. Ya ir desocupando algunas partes, eso lo tengo que hablar con la cooperativa que es la que nos alquila, viendo de ir poder desocupando y ya dejando algunos espacios para que ellos puedan también ir pensando cómo van a ir trabajando con este espacio que les vamos dejando y uh-huh. nosotros organizando el otro, porque yo creo que una mudanza a nosotros nos va a llevar entre 1 y 2 meses. Y sí, la verdad, mínimo. Y con la cantidad de cosas que tienen. ¿Y qué zonas más o menos estuvieron viendo, Alejandra? Mira, preferentemente estoy viendo de que sea en la zona de la estación, cerca de Visitalia, ¿sí? Igualmente hemos recepcionado de todos lados, de Villa Aguirre, lo que pasa es que muchos de ellos se han presentado con galpones, pero sin oficinas. Y yo necesito armar alrededor de 15 oficinas, claro, ¿sí? Porque la atención de los trabajadores sociales en algunos casos son espacios de privacidad para uh-huh. con la persona. Uh-huh. Hay lugares que se puede ver con box abiertos, como son en otras dependencias, y otros lugares que necesitan de atención específica y de privacidad en la atención. Así que bueno, hemos recepcionado de todo Tandil. Vamos a esperar unos días más, porque bueno, a veces telefónicamente nos llaman y nos preguntan qué es lo que estamos necesitando, y como todavía tenemos tiempo, queremos planificarlo lo más ordenadamente posible. Muy bien, bueno, Alejandra, y por otro lado, ahora te estás por ir también en un ratito, nada más comienza la presentación de este ladrillo fabricado también con un buen porcentaje de Telgopor. Sí, este es un ladrillo que la Fundación Pachacamac viene trabajando hace tiempo, que surge del blog que se fabrica a partir del concepto de economía circular. Esto es recuperar los desechos que van llevando a punto limpio y darle un valor agregado y volverlo a poner en curso dentro de la comunidad con un fin útil. Uh-huh. Sí, en este caso es el tergopol, que reemplaza parte del material de piedra y polvo de piedra que tienen los ladrillos. En estos momentos está siendo analizado por el Infimat que es un instituto de tecnología en la ciudad de Olavarría. Yo dependo de la Facultad de Ciencias Exactas de la universidad. Y bueno, trabajando con ellos, y nosotros le acondicionamos una bloquera que tenía, porque hubo que adaptarla para poder pasar de fabricar el molde de bloque al molde de ladrillo. Uh-huh. Así que bueno, hoy lo estamos presentando, y la verdad que el desarrollo sustentable es algo importante para no solamente la cuestión ecológica, medioambiental, sino también porque te sirve para dar respuesta a numerosas familias que hoy están necesitando el mejoramiento de vivienda, que es el fin con el cual lo utilizaríamos. Seguro. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias y suerte con eso también. No, de nada, te mando un beso y gracias por estar atentos siempre a lo que pasa en desarrollo social, hasta cuando gusten. Dale, hasta luego, gracias.